silenciarnos, atemorizarnos, disciplinarnos, pero siempre han recurrido a la represión. Lo hemos vivido en nuestra ciudad con la detención de militantes que pintaban consignas, con dos jóvenes que trabajaban de cartoneros, con las fuerzas represivas en el transporte requisando e intimidando a los laburantes y estudiantes. Repudiamos enérgicamente el ataque sufrido a una compañera de la organización Hijos, en la que fue atada, golpeada, abusada y amenazada de muerte al mejor estilo de los grupos que operaban en tiempo de Estado terrorista. Un Estado terrorista que ocupó largo tiempo en este país. Llamamos a resistir en unidad para que esto no sea el comienzo de una escalada donde seamos blancos de estos hechos de violencia, soboneados desde el gobierno de Milei y adjudicados por La Libertad Avanza. Exigimos el total esclarecimiento del hecho y castigos a los culpables. Incrementando desde las balaceras a ejecutar trabajadores con un mensaje mafioso hacia el gobierno provincial y a la sociedad por parte de los personajes de este negocio que propagan la muerte en un enfrentamiento sin fin y en un Estado que no ataca el lavado, la especulación y la complicidad de estos sectores.